Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos leyendo la Biblia diaria y estamos en abril 21, segunda de Samuel, capítulo del 1 al 4. So vamos a ir a ese capítulo y vamos a comenzar el primero, el libro de segunda de Samuel. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página de web y puede ir a... Nuestro nombre de la página es mawministries.com. Y si quiere mandar mi mensaje también lo puede hacer. Mi email es marcos@mawministries.com. So, vamos a seguir leyendo. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siglar luego de haber derrotado los amalecitas. Al tercer día llegó a Siglar un hombre que venía del campamento de Saúl en señal de duelo. Se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de cenizas y se postró el rostro en la tierra. ¿Y de dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en el combate se encuentra Saúl y su hijo Jonatán. Y si se acuerda, en los últimos capítulos vimos cómo ellos van a la batalla a pelear contra los filisteos. So, vamos a seguir leyendo. Entre los caídos en combate se encuentra Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyándose en su lanza y asesinado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era Amalecita. Entonces me pidió que me acercase y me ordenó, mátame de una vez pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a ustedes, mi señor. Al oír David que y los que estaban con él se rascaron los vestidos, lloraron y ayunaron hasta anochecer por Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió, ¿y cómo te atreviste a alcanzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David, y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó, anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo, que su sangre caiga sobre su cabeza, su boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Dos cosas que quiero que pongan atención aquí. Bueno, primero, es que este verso de que está hablando de la muerte de Saúl trae mucha controversia a lo que es la credibilidad de la Biblia, porque muchos piensan que, si se acuerdan, cuando leímos Primera de Samuel 1, dice que la historia que leímos en la Biblia, en Primera de Samuel, que Saúl se tira sobre su espada y se muere. Ahora aquí dice el amalecita que vino a hablar, Amalecita que vino a hablar con David, dice que él lo vio que ya estaba muerto y que él le pidió que lo matara. Que dicen muchos que esto contradice lo que el otro verso dice, ¿no? Que Saúl fue el que se mató. Ahora, hay una forma de explicar esto. Yo he leído la explicación y yo creo que es una buena explicación acerca de lo que él está hablando. Uno, el amalecita estaba mintiendo y Saúl ya estaba muerto y él nada más quería agarrar puntos buenos con David, ¿no? El otro puede ser que Saúl, es cierta la versión de él, Saúl se tira sobre su espada pero no logra morir porque está agonizando, ¿no? Y si pasa eso con una herida en el estómago, usted puede agonizar unas cuantas horas y no se derrama todo de sangre, ¿no? Entonces, puede ser eso y puede ser también de que él veía a los filistinos, a los filisteos venir sobre él y este hombre iba pasando y él le dice, pues mátame antes que me agarren ellos, ¿no? Porque cuando los cuerpos, si se acuerdan, cuando los cuerpos fueron llevados y los pusieron colgados en el muro, dicen que unos hombres fueron y los sacaron. Nos indica que los filisteos sí tuvieron acceso a los cuerpos de ellos y tal vez sí cuando él estaba ya casi agonizando llegó este Amalacita y lo mató, como él dice, ¿no? O puede ser que esté mintiendo. Las probabilidades son, no sabemos, pero no significa que la Biblia tenga errores, sino que son dos diferentes perspectivas al mismo asunto y tenemos que ver la evidencia también, ¿no? También dice la palabra de Dios que Saúl fue muerto por Dios, ¿no? Dios fue el que, y podemos ver eso en Hebreos, habla de Saúl también por la desobediencia por Dios, ¿no? Eso vino de voluntad de Dios que esto pasara. Otra cosa, hablando de la desobediencia, ¿se acuerda en el versículo, primero capítulo, el primero de Samuel, capítulo 15, que hablaba Dios y le ordena que fuera a matar a todos los amalecitas y él los perdona? Si vemos como la persona que lo viene matando al final es un amalecita también. Y vamos a ver también cuando lleguemos a Esther cómo esta raza de gente se quiere eliminar a los judíos también, así como ellos eliminaron a ellos, ¿no? He estado pensando algunas veces yo que en este tiempo, si uno estuviera hablando de esto, si los amalacitas todavía vivieran, lo culparan a uno de discriminación, ¿no? Porque estamos en contra de este pueblo, pero lo que yo creo que Dios está en contra es el pecado que tiene este pueblo, la corrupción que hay entre esta gente ya, donde nada, no tienen ya alternativa, sino que no tienen conciencia limpia ya, sino que todo lo que hacen es para mal. Entonces él me dijo, vamos a seguir leyendo. David entonó esta alegría por Saúl y por sus hijos Jonatán, y ordenó que enseñaran los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, y no tenemos el libro de Jaser, so. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad, no lo proclaméis en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Y si nos ponemos ahí, yo creo que él está tiene tanto dolor de corazón, y en esos tiempos no habían periódicos, no habían nada, los rumores tenían que pasar muchas veces y se tardaba el tiempo, ¿no? Ellos querían que callaran, que no le dijeran a nadie para que no se alegraran, ¿no? Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite, de la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás y la espada de Saúl no volvía vacía. En ese tiempo también, aunque habían escudos de piel, y yo sé que lo he visto usted en las movies, habían escudos de bronce, pero también habían escudos de hierro, ¿no? Todavía no había acero, pero lo que hacían es que como era un combate muy cerca, ¿no? De mano a mano, le ponían grasa o aceite a los escudos para que cuando la espada cayera se deslizara, ¿no? Esa es una de las formas. Porque explica de las. También puede ser que los estaban ungiendo los escudos. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y su muerte, no fueron separados, más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorar por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en vuestros vestidos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Ahora, ahí nos metimos en problemas, ¿no? No por lo que dice la palabra. La palabra es bien, bien, bien clara, ¿no? Pero hay mucha gente que usa este texto para justificar actos que son pecaminosos, ¿no? Y usted sabe lo que está hablando, ¿no? Tu amor fue para mí más maravilloso que las mujeres, ¿no? So, ellos piensan de que porque David quería, habla como de las mujeres, que era una relación pecaminosa, ¿no? Que Jonatán y Saúl habían sido amantes o algo así, ¿no? Siendo hombres, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa errónea, y porque la Biblia no menta de eso, ¿no? Sino que uno como hombre llega a tener buenos amigos algunas veces que son como hermanos, ¿no? Y de eso está hablando. ¿Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: Sube, David, hijo, ¿a dónde subiré? Y le dijo: A Hebrón. Entonces David subió allá y también sus dos mujeres, Anillón, Zeretita, Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel. Y trajo David a los hombres que estaban con él, cada uno con sus familias, habitaron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, y avisaron a David diciendo: Fueron los hombres de Jades de Galaad los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jades de Galaad a decirles: Bendito seáis del Señor, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl vuestro señor y lo habéis sepultado. Ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Fortalecer pues vuestras manos y ser valientes, porque Saúl vuestro señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. So, aquí yo comienza a verse la promesa que Dios le había hecho a David. So, vamos a seguir leyendo. Algunas veces cambio traducciones, algunas veces porque me intriga mucho la lectura y veo mis comentarios. Y si usted quiere un buen comentario para la Biblia o un buen programa, se llama In the Beginning Was the Word y está en nuestra website. Si es un software para que usted lo baje a su computadora y usted pueda ver todas las herramientas que yo tengo. Ahora, cuando usted lo baje, es un software que yo he usado mucho tiempo, yo nunca he tenido problemas, pero bájelo a su riesgo, ¿no? Porque puede ser que usted lo use y le haga algo a la computadora. Pues yo lo estaba buscando, yo nunca he tenido problemas, le he chequeado por virus y no tiene virus, no tiene malware ni nada de eso, pero siempre con la precaución, ¿no? Pero es una herramienta bien, bien buena. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Estamos. He estado leyendo yo el pasaje este y he estado viendo mi concordancia. Y muchas veces me intrigo porque dice alguna de las cosas. Pero si usted quiere una buena herramienta para estudiar la Biblia, vaya a nuestra página mawministries.com. Vaya donde dice Free Software. Y usted puede encontrar ahí una página que le indica, y el programa se llama In the Beginning Was the Word. In the Beginning Was the Word. Y es un programa muy, muy bueno. Yo lo he estado usando por mucho tiempo. No sé si tiene. A mí, yo nunca he tenido problemas con él, pero como dice ahí el disclaimer, úselo a su propio riesgo, ¿no? Porque si es la computadora de su trabajo o cosas así, trate de no bajar ninguno de estos resources. Si es algo personal, es bueno, ¿no? Porque es buena ética también. Mas Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isobel, hijo de Saúl, y lo llevó a Manahnarim, y lo hizo rey sobre Galaad, y sobre Aser, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, y sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isobed, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar con Israel, y reinó 2 años. Pero la casa de Judá siguió a David, y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Manahnarim, Hagón, con los siervos de Isobel, hijo de Saúl, y Job, hijo de Sarbia. Los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Galón, y se sentaron los unos a los otros al estanque, y los otros al otro lado del estanque. Y dijo Abner a Job: Levántate ahora los jóvenes y manubren delante de nosotros. O se juntan los dos generales, que era Abner y que era Job. Y vamos a ver cómo Job es un personaje muy, muy interesante, muy complejo, pero muy interesante. Me intriga mucho Job porque, como dice en la Biblia, no estés ni frío ni caliente, porque esta persona era como de esas personas tibias que algunas veces hacía cosas muy, muy espirituales, pero otras cosas era muy malo también, muy terco, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a seguir viendo a Job y que a Saúl, a Samuel, a Salomón lo mata al final por quiere cumplir su último deseo de su padre, ¿no? Un hombre, Job, un hombre muy, muy interesante el personaje. Y algo interesante también que David llega a tomar el reino después de, como de 14 años, él llega a tomar el reino. Eso es algo interesante, ¿no? Porque Dios le promete algo y no lo cumple hasta a los 14 años. Y si usted va a Primera de Reyes 2:11, dice que los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén, y más 7 años que como que anduvo huyendo de Saúl, son 14 años. So, vamos a seguir leyendo. Y 12, ok, vamos. Y dijo Abner a Job: levántate ahora a los jóvenes y maniobren delante de nosotros, que se pongan a pelear ahí. Y Job respondió: levántense. Entonces se levantaron él en un número de 12, pasaron de Benjamín de la parte de Isobel, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero y le metió su espada por el costado, cayendo así uno, por lo que fue llamado aquel lugar Jecal-Sul, el cual está en Gatzón. Y qué bueno que ya no existe ese lugar, porque acaba de matar el nombre de ese lugar. Y hubo aquel día una batalla muy recia, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y estaban allí los tres hijos de Sarvia: Job, Aricia, Asel. Y estos tres hermanos. Este Asel era tan ligero de pies como una gacela del campo. Asel persiguió a Abner, y yendo tras él, sin apartársele ni a la derecha ni a la izquierda. Y Abner miró atrás y dijo: ¿no eres tú Asel? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y agárrate a alguno de los jóvenes y toma por ti sus despojos. Pero Abner no quiso apartarse de un pos de él. Y Abner volvió a decirle a Asael: apártate de en pos de mí, porque te heriré derribándote en la tierra. Y después, como levantase mi rostro a tu hermano Job, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Job? Asael, el hermano de Abner, el hermano de Job, va tras de Abner, ¿no? Y él lo está siguiendo, y él dice: apártate, ¿qué quieres? Y Abner volvió a decir, y le volvió a decir, y le volvió a decir, y él no hacía caso, ¿no? No queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que pasaban por aquel lugar donde Absel había caído y muerto se detenían. Y vamos a ver eso en 1 Samuel 3:7 también. Cuando Abner venga a su hermano. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Job lo apartó al medio de la puerta, hablando con él apaciblemente. Eso, vamos a ver cómo Job se venga otra vez. Mas Job y Asaquía siguieron a Abner, y le puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y se pararon en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Job, diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo nos vas a decir al pueblo que se vuelvan a seguir a sus hermanos? Y Job respondió: Vive Dios, que si no hubieras hablado yo desde esta mañana, el pueblo hubiera dejado de seguir a tus hermanos. Entonces Job tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no siguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y sus hombres caminaron por el Áraba toda aquella noche y pasaron el Jordán cruzando por Toro, Britón y llegaron a Manachín. Job también volvió de seguir a Abner y reunió todo el pueblo. Faltaron de los siervos de David 19 hombres, Isael, más los siervos de David hirieron a los de Benjamín y los de Abner a 370 hombres. ¡Wow! Los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Belén, y caminaron toda aquella noche Job y sus hermanos y les amaneció en Hebrón. Y vamos al siguiente capítulo, capítulo 3. Y vamos a leer 4 capítulos ahora. Está un poco grande la lectura, pero estamos un poco atrasados y dos, cuando leemos los salmos es un poco corto. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Anijón, Yeresita. Y vamos a ver en Crónicas 3:1. Lo vuelven a montar ese hombre. Su segundo, Kilián de Abigail, la esposa de Nabal, la Camalita. El tercero, Absalón, hijo de Maca. Absalón, acuérdese de Absalón también, el tercer hijo de David, hija de Talmí, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Gamil. El quinto, Cefatías, hijo de Abitagil. El sexto, Egra, esposa de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Y como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner peleaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo a Abner: ¿Por qué has entrado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isobel y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que respeto a Judá he hecho misericordia a la casa de Saúl, tu padre, y tus hermanos y tus amigos, y no te he entregado en las manos de David, para que tú me hagas cargo de pecado acerca de esta mujer? Así haga Dios a Abner a una le añada, si como ha jurado Jehová David no hiciese yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Betseba. Y él no pudo desponer palabra a Abner porque le temía. Y entendió Abner y envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿De quién es la tierra que le dijesen: haz alianza conmigo, he aquí que mi mano será contigo para volver a ti a todo Israel? Abner quiere hacer una alianza con David, y David dijo: bien, yo haré alianza contigo, pero una sola cosa requiero a ti, y es que no mirarás mi rostro a menos que primero traigas a Micaela, hija de Saúl, cuando vinieses a verme. Y David envió mensajeros a Isober, hijo de Saúl, diciendo: restituye a mi esposa Micaela, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. David quiere otra vez a su esposa. Entonces Isobel envió y la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella siguiéndola llorando tras ella hasta Barujín. Este hombre. Y dijo a Abner: anda, vuélvete entonces. Y él se volvió. Pobrecito, ¿no? Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace tiempos procurabas que David fuese rey sobre nosotros. Ahora pues, hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos los enemigos. Y habló también Abner a los Benjamín, y fueron también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan alianza contigo y tú reinas como desees. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. He aquí que los siervos de David y Joab que venían del campo y traían consigo gran botín, pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues éste lo había despedido y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho vos? He aquí Abner vino a mí, ¿por qué pues tú lo despediste y lo ya se ha ido? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, que vino para engañarte y para saber tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y Job lo que andaba era vengarse de su hermano, ¿no? De la muerte de su hermano. Y saliendo Job de delante de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Sira, sin que David lo supiese. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Job lo apartó al medio de la puerta, hablando con él apaciblemente, y ahí lo hirió por la quinta costilla a causa de la muerte de Saúl y su hermano, y murió. Y si se acuerda, que Abner le pega en la quinta costilla también, ¿no? Y lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla. So, por la quinta costilla, y Job mata a Abner por la quinta costilla, sí. So, cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Job y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte la casa de Job quien padezca luto, ni leproso, ni quien ande por báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Job pues y así su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Absel, hermano de ellos, en la batalla de Galón. Y ahí dice el propósito, ¿no? Entonces dijo David a Job y todo el pueblo que con él estaba: Rascar vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y hacer duelo delante de Abner. Y el rey iba delante del refreno, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzaron al rey en su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: Así había de morir Abner como muere un villano. Es lo que preguntaba: Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres, así caíste, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, David juró diciendo: Así me haga Dios y así me añada, si antes que él se ponga el sol, gustaré yo pan o otra cualquier cosa. Y todo el pueblo supo esto y se le agradó, porque todo lo que el rey había parecido bien a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió que aquel día que no provenía del rey matar a Abner, hijo de Ner. Y el rey dijo a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y todos estos hombres, los de hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al mal, al que mal hace conforme a su maldad. So, vamos a leer el último capítulo, el capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y fue atemorizado por todo Israel, porque éste dijo: Pues ya me va a tocar a mí. Y el hijo de Saúl tenía dos varones, los cuales eran capitanes de compañía. El nombre de uno era Baana, y el otro era Recab, hijo de Rimón, Baroita. Y los hijos de Benjamín, porque Beroc era contado con Benjamín, por los jerobitas habían huido a Gital y habían sido peregrinos allí hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó a Jezer, y su nodriza le tomó y huyó. Y sucedió que cuando ella huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mitoser. Y los hijos pues de Rimón, Beronita, Recán, Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isobel, al cual estaba durmiendo en su cámara a la siesta. Y ellos entraron hasta el medio de su casa, como que iban a llegar a llevar trigo, y lo hirieron en la quinta costilla. Eso de la quinta costilla, y puede ser que sea el corazón, ¿no? y Recar y Bana y su hermano escaparon, porque cuando entraron en la casa, él estaba en su cama y en su cámara de dormir, y lo hicieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndolo tomado, caminaron sobre la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza y Isobel a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isobel, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy mi señor el rey a Saúl y a su simiente. Y estos no habían prendido la historia. Y David respondió a Recal y a su hermano Bana, hijos de Simón Beroíta, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl es muerto, pensando que traía buenas nuevas, yo lo prendí, lo maté en Siglar y en pago de la nueva, cuando más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de derramar yo sangre de vuestras manos y quitaos de la tierra? Entonces David dio orden a sus jóvenes, y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre los estanques de Hebrón, pero tomaron la cabeza de Isobel y la entregaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Cosa seria, ¿no? Hasta aquí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página a mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y que cuídese mucho.